Asteko gaia. Bueno, creo que tenemos ahí a Manu. ¿Kaixo? Sí, hola. Aupa, arratsaldeon, majo. Bueno, pues como os decíamos anteriormente, hemos estado hablando con Iker Villa del grupo Revolta Permanent, que mañana tocan el Alaska, con estos, que son Puta Casca, que también tocan mañana en la Sala de Alaska de Baracaldo. Manu, bueno, pues Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Y qué te iba a decir? Pues bueno, vamos a empezar un poquito con vuestra entrevista al grupo Puta Casca. Dentro, o sea, digamos que puta, dentro de los grupos más emblemáticos, ¿no? Y de toda la vida de Baracaldo y de la movida punk, es Puta Casca. ¿Cuántos años lleváis tocando, Manu? Bueno, pues llevamos ya como unos 29 años juntos tocando. O sea, que ya sois veteranos. Desde el 86, así, sí. Guay, chaval. Y ahora mismo, ¿quiénes son los componentes actuales del grupo Puta Casca? A ver, ahora mismo están a la voz está Olivas, a la batería está David, a la guitarra Manolo y yo al bajo, Manu. Bueno, ha habido cambios de formación de los miembros antiguos del principio del grupo, por decir de alguna manera, quedamos solo el guitarra y yo. Hemos tenido otro cantante con anterioridad y también a varios baterías también. Bueno, ahora estamos un poco consolidada, llevamos un par de años ya con esta formación consolidada. Y bien, ¿no? Muy bien, bien. A gustito, eso sí, es importante. Bueno, tenéis nuevo disco, un nuevo disco, A Pegarles Fuego. ¿Cuándo salió el disco? Pues el disco se grabó en marzo del año pasado. Uh-huh. Y salió editado el 25 de abril del mismo año. Y pues se lleva pues casi un añito, va a hacer que está en la calle. Que está en la calle, ¿no? ¿Qué tal acogida ha tenido el nuevo trabajo de vuestro? Pues bien, bueno, aquí en Baracaldo, pues como somos tantos años ya los que nos conocemos, pues la gente pues te espera, entonces siempre tienes buena aceptación, ¿no? Uh-huh. Y por ahí fuera, pues bastante bien, los conciertos que hemos dado afuera, pues han estado muy bien, la verdad, ¿no? Y la gente, pues le gusta, lo disfruta y... Eso mismo, ¿no? Porque ahora mismo con este nuevo disco, ¿no? Y bueno, pues nos hemos enterado, ¿no? Bueno, y sabemos que habéis estado dando conciertos, ¿no? Fuera un poco de Euskal Herria, ¿no? Fuera también un poco de Ezkerraldea. Y bueno, pues ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? De actuar pues en Madrid, etcétera, etcétera. Pues muy bien, muy bien. El año pasado comenzamos con la presentación del disco, según salió, y estuvimos por La Rioja, en un par de puntos de La Rioja. Estuvimos también en Barcelona, Lérida, este año, al final de año, hemos estado en Madrid. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, muy bien. La zona de Cataluña, la gente se mueve mucho, hay mucho movimiento punk. Uh-huh. Y parece aquello Euskadi en el 80 y sí, en la década de los 80. Hostia, qué bonito, ¿no? También tiene que ser eso, ¿no? De repente encontrados un público, ¿no? Un poco más de los 80, sí, ¿no? Que sí, de los... Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, parecía aquello, la mucha chavalería con la, pues como antaño, igual. Uh-huh. Manu, ¿es difícil tener un grupo de punk rock en un pueblo, ¿no?, como Baracaldo? Y llevar 29 años como lleváis tocando. Eso sí, eso es difícil, llevar 29 años como llevamos tocando es difícil. Uh-huh. Y bueno, pues más con, pues cuando ya te pones con familia y todo y compaginarlo todo un poco... Pues es un poco difícil y cuesta su esfuerzo, ¿no? Y su voluntad hay que tener. Pero, como se suele decir, que sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, si a ti te divierte una cosa y te juntas con cuatro amigos, porque lo más importante de la banda, yo creo que es el que somos cuatro amigos. Es como el equipo de futbito que se junta un par de días, un día a la semana, para echar un partido. Uh-huh. Es lo mismo, o echar una partida de mus. Yo creo que hay que tomárselo un poco así, en ese plan, ¿no? De diversión, de hobby y de seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Igual muchos te llaman, que tú ya estás pasado, tío, ¿qué tal? Que cual. Bueno, oye, cada cual haya cuidados, ¿no? Pero sí, es un poco difícil compaginar, pues eso, trabajo, familia, rock and roll, que con lo que conlleva, ¿no? Que si hoy vas para aquí, mañana vas para el otro lado. Uh-huh. Está complicado, sí. Ya. Seguimos hablando de Baracaldo. ¿Qué es lo mejor de Baracaldo en el aspecto musical? ¿Y qué es lo peor? Vamos a hacer ahí un poquito de... Bueno, en el aspecto musical, lo mejor de Baracaldo siempre, desde siempre, ha sido la gran afición que tienen los chavales a hacer música, sobre todo. Ya no hablo de punk rock ni de nada, ¿no? Hablo de música en general. La gran afición que hay y la cantidad de grupos que salen cada vez más y te encuentras con chavales cada vez más jóvenes que quieren hacer y que le salen adelante, y realmente en Baracaldo pues siempre ha sido una cantera de música de la leche, ¿no? Desde un montón de grupos que ha habido, que siempre hay un montón de grupos que tú miras en los dosieres que hace, pues igual, ayuntamiento, así, que bueno, que ya sé que está un poco de más, pero siempre ha habido un montón de grupos. Eso yo creo que es lo mejor, que no sé de dónde sale tanta... ese gustillo por la música, no sé de dónde viene, la verdad, no sé si es que lo generamos los grupos que vamos haciendo y cada grupo va generando esa afición, o no lo entiendo, pero realmente no sé, es una cosa que no pasa en otros pueblos de por aquí. Eso es verdad. Y lo peor, pues como siempre, pues que al haber tanto grupo y tanto movimiento, no entiendo pues cómo no se ponen más facilidades, más salas de conciertos, más locales de ensayo baratos, cositas así para que la gente pueda funcionar un poco y no tenga que tirar tanto de sus esfuerzos y de su dinero particular y de todas esas cosas, y de que si ahora molestas a los vecinos, que si aquí no se puede tocar porque molestas a este centro de jubilados y todas esas cosas. Ya. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos. Han cambiado un poco las cosas con respecto a... Lleváis 29 años tocando, o sea, me explico que te sois de las bandas más experimentadas de Baracaldo. ¿Ha cambiado un poco? Eso me explico. Cuando empezasteis vosotros, ¿estaba igual el tema a la hora de locales? Supongo que estaría... No, estaba peor. Estaba peor. Bueno, a nivel institucional está un poquito mejor. Tampoco vamos a decir mucho, porque yo creo que los avances que ha habido en este tema han sido a nivel particular, ¿no? A nivel de bares que se mojan un poquito, a nivel de gente que dice, pues voy a montar aquí unos locales de ensayo con unos alquileres más o menos módicos y tal. A nivel particular sí ha habido meneo. A nivel institucional algo ha habido, ¿no? Pues porque yo cuando empezamos nosotros teníamos que andar ensayando en... casi eran chabolas, pues que no tendrías vecinos al lado, pues para no generar complicaciones, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues están las casas de cultura que sí ceden locales a los chavales y para hacer sus reuniones y sus cosas, entonces pues, algo sí ha funcionado un poquito. Tampoco mucho. Un poquito, ¿no? Y sí, ya sabemos, conocemos todos Baracaldo como es, que aquí, madre mía, que para tener un local para ensayar, incluso un lugar para reunirte, pues... Hay que echar una solicitud. Una instancia alucinante, o sea, que tienes que ser asociación con sus... Bueno, increíble, bueno, todos sabemos y todas sabemos de lo que estamos hablando. Manu, ¿qué nuevos proyectos tenéis en mente? Pues mira, ahora lo más cercano que tenemos, tenemos el concierto de mañana, tenemos otro bolo en Oviedo, tenemos otro en León, a nivel de conciertos, esos de momento tenemos ahí. Uh-huh. Y tenemos una iniciativa por parte de una productora que de aquí de Baracaldo también, que la lleva un chaval de Baracaldo, Dani, es Frenética Rec, es productora y distribuidora y tal, y tiene intención de hacer un disco con 15 bandas de Baracaldo, creo, de punk rock. Hostia. Y estamos en ello, estamos pues preparando, bueno, es recoger un tema de cada banda para plasmarlo en un CD con toda su promoción a nivel individual de cada grupo, pues para darle salida y tal, y ahí estamos. Eso puede ser increíble. Sí, también está pendiente una publicación de un disco compartido también de tributo al grupo Guerrilla Urbana de Canarias. Y ese está pendiente de salir, creo que en breve saldrá a la calle porque ya lleva bastante tiempo moviéndose ese tema y no le quedará mucho para por salir a la calle. Y eso es lo que tenemos. Joder, bueno, te parecerá poco. Ahí componiendo temitas andamos pues para intentar sacar algo en breve también. Ah, qué guay, qué bien, eso gusta oír siempre. Bueno, mañana tenéis un concierto en la Sala de Asca de Baracaldo. Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya mañana al concierto a ver los Puta Casca? bueno, se va a encontrar mucha caña, se va a encontrar un directo cojonudo. Por mi parte, yo creo que es un directo cojonudo, intenso, porque las canciones van seguidas a cañón, y sudor y rabia. Y luego los chavales de Revolta también prometen muy mucho. Uh-huh. Y bueno, ¿mañana qué hora es? Cuéntanos un poquito, así para recordar a la gente que nos está escuchando ahora. Bueno, pues mañana creo que el bolo empieza a las 11 de la noche. Uh-huh. No te puedo decir el orden porque no lo tenemos todavía. Bueno, pero es la gente que vaya ahí, que luego ya... Pues, y el precio son 5 euros, es en la sala de Dasca. Uh-huh. Y pues un poco más que deciros, que vayáis y que, claro, que vais a pasar de puta madre. Claro, que ahí estaremos además. Oye, Manu, pues es que ricasco por concedernos esta entrevistilla, con tan poco tiempo que hemos contactado con vosotros. Y oye, y mucha suerte y ánimo con todos los proyectos que tenéis en mente. Muy bien, venga, muchas gracias. Un abrazo. Bye, grabarte. Agur. Consigo escapar de la carga policial. Suenan los cicatrices. Vivo con escena con Siak, revuelta en el arenal. Una perla encapuchada se ha liado a pedradas con la nacional. Presos en la trena, hoy también ayunarán. Están en huelga de hambre, preso a quechera. Astilleros Euskaldona, hoy no vamos a almorzar. Pañuelos en la cara, tornillos que disparan, no pasarán. Tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos dos perros de colores, las noches del cafueco y los tragos del pirata. Bimbo, comas, techea. Porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de cuero, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. ¡Al infierno! Pero el tren ya se marchó. Bajaron los escorbuto. Recuerdos de una canción. Muchas cosas han cambiado, pero otras siguen igual. Aún vivimos vacilando. Nunca nos vais a cambiar. Nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de fuego, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. Porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos tus pelos de colores, las noches del cajueco.